Caminar por el río, pescador de Prilidiano Pueyrredón. Pescador o un pescador de Prilidiano Pueyrredón es una de las telas más antiguas que se conservan en el Museo Provincial de Bellas Artes. De pequeño formato, mide apenas 40 centímetros de ancho por 50 de largo. La obra, una pintura al óleo, nos encuentra con una figura masculina que avanza hacia nosotros caminando por la orilla de un río, como si la tela fuese una fotografía que sorprenda al personaje en su caminata. Este pescador tiene una canasta sobre su cabeza y otra más pequeña en su mano izquierda, de la que sobresale un pez, mientras, con su derecha, sujeta sus zapatos, para no mojarlos. Con una camisa blanca que deja ver sus brazos y una faja roja con un broche dorado que sujeta un pantalón marrón arremangado, el pescador avanza dejando ver sus piernas desnudas y sus pies descalzos para sentir la tierra mojada a la vera del río. Su rostro, un maravilloso enigma que parece surgido de la secreta complicidad del retratista con el retratado, está curtido por el sol y exaltado por una tupida cabellera y barba sin bigote, rematado por una mirada penetrante y directa clavada sobre quien lo observa. A lo lejos se divisan otros como él, otros pescadores, que arriman a la orilla un bote mientras se acercan a una pequeña casita sobre el acantilado. Alguna vegetación verde y rocas desparramadas completan la escena, guarecida por un cielo azul con algunas nubes blancas, que, lejos de augurar la lluvia, parecen provenir de las sensaciones de una mañana tranquila o de una serena tarde luminosa. El pescador es un enigma en la obra de Prilidiano Pueyrredón, pintor y arquitecto del siglo XIX considerado por la crítica como el primer artista de valor argentino. La pequeña tela suele aparecer catalogada entre dos géneros muy diferentes. A veces se la define como un retrato solitario y otras como un registro de la vida del río, como una postal costumbrista, como tantas otras que pintó el artista. Pueyrredón era conocido precisamente por oscilar entre esas dos variantes pictóricas. Por un lado, por sus paisajes con pescadores, labriegos y lavanderas, que le habían valido gran reputación como relator visual del mundo pampeano. Y por el otro, por sus retratos de célebres personalidades de la Buenos Aires del 1800, siendo aquella enorme tela dedicada a Manuelita de Rosas la más recordada de ellas. Justamente, lejos y cerca de estos dos panoramas se ubica Pescador, obra donde las dos tendencias parecen coincidir en una sola imagen, ya que la figura recupera un tema y un personaje popular, generalmente anónimo, y lo dota de personalidad, de una densidad psicológica que por aquellos años solo era posible a través del arte del retrato. En ese sentido, este pescador no resulta una mera descripción de un personaje típico, sino algo más. Parece tener un nombre, una vida detrás de sí y una por delante. Parece que lo espera una fogata o una casita a donde volver con los resultados de la pesca. Parece que tiene un único par de zapatos, que cuida receloso, y una historia difícil detrás de sus ojos negros y su expresión melancólica, como solo una pincelada sólida y experimentada puede lograr. Por eso, este pescador antiguo, que desde fines del siglo XIX camina infinitamente por la vera del río, sigue vivo en nuestra colección, ya que pese a su pequeño tamaño, encarna un inusual relato entre dos géneros difícilmente combinables. En otras palabras, Pueyrredón pasó su vida o bien pintando paisajes con pescadores, o bien grandes telas sin fondo con señoras y señores de la alta sociedad porteña. Sin embargo, en Pescador, óleo presumiblemente realizado en su vejez, para nadie más que para él mismo, el experimentado artista entregó a la posteridad un pescador que solía estar empequeñecido por el paisaje, pero exhibiendo la dignidad de un retrato de salón al que por ese entonces solo aspiraban las damas y caballeros de alcurnia. La obra fue comprada en 1877 por don Juan Benito Sosa, en el remate que se hizo en casa de Pueyrredón poco después de su muerte. Sosa, que por ese entonces tenía 40 años, estaba a punto de donar su colección de arte al Estado provincial, para que éste crease un museo alrededor de ese acervo. La única tela de un artista argentino que incluyó en su donación fue este pescador de Pueyrredón, a quien consideraba ya uno de nuestros mejores pintores, si no el único ponderable. Gracias a ese gesto y al excepcional lugar que esta obra fue ganando en la historia del arte argentino y en el museo, todavía podemos caminar junto a este pescador que sale a nuestro encuentro a la orilla de un río. Podemos preguntarle a dónde va, si alguien lo espera, o si la pesca, esa única cosa que sabemos sobre él, ha sido buena ese día.